Antena 8 presenta. Ahí vamos, amigos, buenos días, ¿qué tal? Alonso Villarreal les saluda para llevarles los 80 a las 7. Hoy martes 14 de julio 2020. Vamos a arrancar con los Bee Gees, How Deep Is Your Love. Recuerden, hoy tendremos Top 5. When you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Con los Bee Gees, How Deep Is Your Love, y saludándoles a todos los amigos que ya han reportado, por ejemplo, Carlos Brenes, Ricardo Bustamante, Guillermo Urieta, buenos días, gracias por estar disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Junior Reyes, aquí está disfrutando también, al igual que Luis Arnaez, gracias Luis. Edgar Bonfante, rumbo a Colón en esta mañana, saludos para Betsaida. Michelle Lima, feliz día para ti. Bueno, como les dije, hoy vamos a viajar al año 87, álbumes con más ventas para esta fecha en nuestro Top 5. Continuemos con Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night. Well, I love a rainy night, I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight showers. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face. Taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine. Puts a smile on my face every time. 'Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Los ochenta son las siete. Shadows wash all my cares away. I wake up to a sunny day. 'Cause I love. Creo que a todos nos gusta una noche lluviosa. Eduardo Escobar está con nosotros. Eduardo, gracias. Ananías, también Cristian, camino a Colón. Carmen Martínez, buenos días.

De Betty Davis Eyes, Kim Carnes, pasamos a Fleetwood Mac con Everywhere. Precisamente para esta fecha, bueno, hace ya mucho tiempo, sí. Les puedo decir que empezaba ya a formarse oficialmente Fleetwood Mac con Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, los integrantes que le dieron por primera vez el éxito a esta banda. Hace 45 años. Impresionante todo lo que ha pasado en este tiempo, todos los éxitos que han logrado. Aquí está Everywhere, Fleetwood Mac. Presentamos Box Office. En el Box Office podemos viajar a través del tiempo para conocer películas que impactaron en algún momento específico de nuestras vidas. Vamos a 1990. 30 años cumple Dick Tracy. ¿Recuerdan esa cinta? Película basada en la serie de historietas de la década de 1930. Ambientada de una manera fenomenal. Creada por Chester Gould, protagonizada y dirigida por Warren Beatty, y contó con Madonna, por supuesto. Mr. Warren también estuvo en el elenco, muy importante porque era Dick Tracy, también Al Pacino, James Caan, Kathy Bates y Mandy Patinkin. Recaudó 163 millones esta cinta. El soundtrack colocó varias canciones inspiradas en el estilo de la película. Una no tan inspirada, pero formó parte, que era Vogue, de una de las protagonistas, que es Madonna. Pero quiero dejarles con una canción que yo pienso que representa muy bien el estilo de la película y que nos lleva a esa época. Madonna, en sus giras, pues le encantó siempre hacer una presentación de esta canción, Hanky Panky. Realmente tiene mucha esencia para crear coreografías, vestuarios. Hanky Panky, del soundtrack de Dick Tracy, Madonna. Tracy, señores, cumple 30 años esa película, 1990. Hanky Panky fue una de las canciones de ese soundtrack. Álvaro Álvarez nos acompaña también, Edgardo. Octavio, buenos días. Javier Rubio, muchísimas gracias, Javier. Calimán también dice reportándose en los 80s que no mueren nunca. Hilario Osorio también está disfrutando la buena música. Muchas gracias, Hilario. Vamos a seguir disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Luego del cambio tendremos, creo que ya estamos cerca del top 5. Bueno, y muchas personas están enfrentando momentos difíciles debido a la pandemia. Dona hoy por Yapi al Banco de Alimentos y Banco General donará dos veces más para alimentar a 30,000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Banco General, sus buenos vecinos. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La prohibición de 2 años sin jugar competiciones europeas de fútbol para el Manchester City ha sido revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, según dijo este lunes el Tribunal de Lausana. La decisión significa que el equipo de Pep Guardiola podrá competir en la Liga de Campeones la próxima temporada.

Thing de Hot Chocolate. Bueno, la canción es del año 75, para los tiempos de Bohemian Rhapsody en el Reino Unido. Esta canción llegó al primer lugar, pero precisamente ese clásico de Queen fue el que quitó ese tema de Hot Chocolate del primer lugar. Bueno, esta canción ha salido en una gran cantidad de películas. Ha aparecido en The Full Monty del año 97. También en la comedia Dude, Where's My Car? Dude, Where's My Car? Esa cinta realmente gustó muchísimo, con Ashton Kutcher, ¿recuerdan? También Bicentennial Man, con creo que estaba ahí Robin Williams en esta película. Tenemos Reservoir Dogs, con artistas como Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, de Quentin Tarantino. Bueno, Boogie Nights también apareció en esa película, con Mark Wahlberg, Sexo, Pudor y Lágrimas, Deuce Bigalow, Mel Gigolo también. Ahí estuvo You Sexy Thing. Vamos con Rod Stewart. Aquí está Infatuation. Luis Paz dice que está entrenando en casa con buena música. Recuerden, 6483-0541. We'll be right back.

El álbum Girls, Girls, Girls de la agrupación Motley Crue era la posición número 5 para esta fecha en 1987. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar con otra gran producción. Se trata de Bad Animals. Es otro de los grandes álbumes de la agrupación Heart, que incluye, por supuesto, este super éxito. Les hablamos de 1987, 5 super álbumes vendidos para esta fecha. Número 4. Animals, así se llama ese álbum de Heart, que incluye este super éxito también, Who Will You Run To, formaba un parte de este super álbum. Alone terminó siendo la canción número 2 del 87. Seguimos con otro super álbum. Este se llama simplemente White Snake. Número 3. 1987, un día como hoy. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, never seen a fire. Whitesnake, y el álbum titulado así mismo, Whitesnake, salió al mercado el 7 de abril del 87 y para esta fecha ocupaba la número 3 en ventas. Por supuesto, ha sido el éxito más importante de esta agrupación. A ambos lados del Atlántico fue un evento muy importante, con ventas de 8 millones de copias solamente en Estados Unidos. Alcanzó la posición número 2 en el Billboard Hot 100. Ahí estaba también la super balada Is This Love, el track más heavy Still of the Night, y la que acaban de escuchar, Here I Go Again. Estamos presentándoles álbumes que se vendían muchísimo para esta época. Los 5 más vendidos, 14 de julio 1987. Seguimos saludándoles, Desiree Janet. Gracias por acompañarnos, Desiree. También Ingemar, Eduardo Escobar. Gracias, Eduardo. Eric Echevers. También Chris. A ver, Ricardo Páez, un fiel oyente. A ver, ¿qué más por acá? Ricardo Merino, gracias. ¿Quién está de cumpleaños? Ricardo está de cumpleaños hoy. Felicidades, Ricardo. Mucha salud. François también cumpleaños hoy. Gracias por reportarlo. Muchísima salud para los dos. Ceci Ung está disfrutando la buena música. Noriel, buen año. También José Quintero, Luis García. Vamos con las dos posiciones más importantes en este Top 5, luego del cambio. Recuerden, son los álbumes más vendidos para esta fecha, en el 87. El Top 5.